amarte fue el pecado. Quererte tanto, tanto, prefiero infierno antes que el cielo. Si no estás aquí a mi lado, tan bello fue el momento en que nos conocimos, tan bello que nos entregamos. Nos amamos sin prejuicios, porque tenía que ser así, amarnos hasta morir y sin que nos vean como esos ladrones vivir. Necesito tanto decir que eres mi mujer, y necesitamos tanto que nos dejen querer. Porque tenía que ser así, enamorarme de ti, porque tú eres su mujer. Dime por qué te fijaste justo. Porque vivimos nuestro amor siempre en pena.